¡Llegó el utilero! ¡Olga! ¡Liberen a Willy! ¡No seas mala! Y dice... Conocí dos chicas que me invitaron a pasear, a tomar un trago y salir a disfrutar. Le dije, dale, vení conmigo, sale la foto. Lástima que somos tres y tengo solo una moto. Le pregunté, ¿cómo se llama la mina? Me dijo, yo soy Justa y ella es Elina. Andar en moto con dos minas es pura adrenalina. Adelante va Justa y atrás va Selina. Andar en moto con dos minas es pura adrenalina. Adelante va Justa y atrás va Selina. ¡Ay, Olga! ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Una cuculacha? No seas mala. Dame cumbia, dame cumbia. Conocí dos chicas que me invitaron a pasear, a tomar un trago y salir a disfrutar. Le dije, dale, vení conmigo, sale la foto. Lástima que somos tres y tengo solo una moto. Le pregunté, ¿cómo se llama la mina? Me dijo, yo soy Justa y ella es Elina. Andar en moto con dos minas es pura adrenalina. Adelante va Justa y atrás va Selina. Andar en moto con dos minas es pura adrenalina. Adelante va Justa y atrás va Selina. Andar en moto con dos minas es pura adrenalina. Adelante va Justa y atrás va Selina. Andar en moto con dos minas es pura adrenalina. Adelante va Justa y atrás va Selina. No seas mala, Olga. I love you to show.